Hay cosas que se saben desde hace siglos y hoy hay mucho empeño y apuro en olvidarlas. La mar en coche. El orden de los factores no nos altera en absoluto. Es raro recibir un músico a esta hora en La Mar en Coche, pero lo hacemos. Uno. Todos uno y uno todo. Todos uno y uno todo. Todos uno y uno todo. Todos uno y uno todo. Más allá de las visiones, más acá del catequismo. Cuando caen las nociones en el borde del abismo, más acá de las galaxias, a la vuelta del vacío, desafiando la cordura, todo vuelve a ser lo mismo. Todo es uno y uno todo. Todo es uno y uno todo. Mientras corre lento el río, sobre el borde de las cosas, en las gotas de rocío, recibir la epifanía, olvidarse de uno mismo. Todo es uno y uno todo. Todo es uno y uno todo. Más allá de todo, más allá del modo, más allá del nodo, más allá del lodo. Más acá del río, más acá del frío, donde no hay calor, ni dolor, ni siquiera temor al vacío. Más allá de la boca, más allá de todo lo que mi mano toca, más allá de cualquier cosa que pueda llegar a llamar la atención de mis cinco sentidos. En un lapsus de mutismo, ser consciente del bautismo, bienvenido instante pleno, con la precisión de un trueno, bienvenida epifanía, que la noche sea. Daniel Drexler y su último disco, Uno, que se presenta mañana en Buenos Aires, Café Vinilo, Gorriti 3780, a las 9 de la noche. Cuántas cosas que pasan en la mayoría de las canciones de este disco. Hay recovecos, hay partecitas donde meterse, hay placas tectónicas que nos mueven el piso todo el tiempo, fondos que nos van cambiando, sumergiendo y demás. Bienvenido, Daniel, muchas gracias por estar acá. Un placer estar acá, como siempre. Una de las cosas que más me llama la atención es siempre la transformación de un disco al otro, ¿no? Y dejar la piel de lo que supiste conseguir y decir, vamos todo de nuevo y cambiamos la sonoridad. Incluso cambiamos también los temas de interpelación, porque por lo general has trabajado muchísimo con la filosofía, con la ciencia como temática y viendo qué pasa en ese universo y la poesía, si es posible esa conjunción. Y acá, si bien ese camino se mantiene, también se quiebra y vas a canciones un poco más, digamos, de amor pleno y sencillo en el presente. Sí, sí, es un poco la idea. Yo creo que llegué a la música huyendo justamente del tedio, ¿no? Llegué a la música huyendo de una vida que estaba totalmente pautada, que yo la podía cerrar los ojos y podía imaginarme cómo iba a ser dentro de 20 años. Y llevo entonces esa impronta, ¿no?, de tratar de seguir buscando la música como una fuente de novedad. Para mí la música es conexión con la vida. Yo realmente a los 20 años era una persona que estaba muy enferma, ¿no? Físicamente, ¿no? No sé si mentalmente, probablemente que también, pero físicamente estaba muy mal. Y en cierta medida esta dosis de novedad, de conexión con el presente que significa la música, la agradezco profundamente. Y trato entonces que la propia música vaya siendo una fuente de novedad. Y de los 7 discos que tengo, los 2 primeros los hice con Gonzalo Gutiérrez, después Micromundo y Vacío los hice con Matías Chela, y Mar Abierto y Tres Tiempos los hice con Dani López. Es increíble, sin darme cuenta, cada 2 discos cambio de productor. Y en este caso, bueno, nos fuimos para Río de Janeiro a trabajar con Casín, pero tuve a mis 3 productores anteriores como productores asociados, ¿no? Dani López, Gonzalo Gutiérrez y Matías Chela están íntimamente involucrados en este disco, y eso también es una fuente de alegría enorme, ¿no? ¿Qué vino primero, Brasil como sonoridad que se incorpora mucho a tus músicas, o Casín como productor diciendo podemos probar por acá? Mirá, no, en realidad yo ya tenía las canciones terminadas, obviamente, ¿no? Y es un disco, es probablemente el más montevideano de mis discos, ¿no? Tiene 4 candombes frontales, ¿no? Palermitana, La Rambla de Montevideo, Mariposas, son canciones que están frontalmente llevadas para ese lado. Pero de alguna manera el disco pedía un tipo de sonoridad un poco más, no sé cómo decirlo, más eufórica, ¿no? De alguna manera algo me llevó mentalmente hacia Río de Janeiro. Y después apareció la posibilidad de grabar con Casín, que es un tipo que, bueno, cuando me lo sugirieron, yo dije, no, pará, yo estoy jugando en la tercera de Peñarol, me querés llevar a jugar al Barça, ¿no? No es tan rápido, ¿no? Es un tipo que yo lo vengo siguiendo ya hace años, su trabajo personal, y aparte su trabajo con Arnaldo Antunes, Gal Costa, Lenine, Gil, Caetano, Moreno, Veloso, en fin. Cuando apareció esa posibilidad, bueno, estábamos en un camarino con Marcelo Genesi, que es un músico carioca, uh-huh, en un camarino en San Pablo, y él me dijo, che, esa canción que cantamos juntos, yo le había invitado a cantar una canción, tiene como una llevada media brasilera, ¿por qué no lo grabás en Brasil el disco? Le digo, mirá, la verdad, no pensé, me dice, grabalo con Casín, me dice. Le digo, no, loco, no, me queda enorme, me dice, no, mirá, vamos a grabar, grabamos así en audio de WhatsApp, y lo mandamos. En esa euforia de camarino, ¿no? Que estás con un par de copas encima, que acabas de salir de tocar, estás con el corazón abierto, así, ¡ah! Llamemos a Casén. Dale, sí, dale, se lo grabamos. Está. Y al otro día me levanté y dije, ¡fua! ¿Qué hice? Le mandé un audio todo desafinado, borracho, ¿no? Una canción a Casín, qué vergüenza. Pero me respondió el tipo, me puso Adorei. Me dice, venite para acá, venite para arriba, lo vamos a hacer el disco, no importa el tema de presupuesto, de alguna manera nos vamos a acomodar, yo quiero hacer este disco, me dijo. Y la verdad que fue, yo lo viví como una experiencia, así, un regalo de la vida, ¿no? En esta canción que estábamos escuchando está tocando el pandeiro Marco Susano, uh-huh. Leo Reis está tocando percusiones, percusionista histórico de Gilberto Gil, Martín Ibarburu desde Montevideo está tocando la batería, está tocando Casín, el Minimoog, y Gonzalo Gutiérrez tocando el bajo. Las cuerdas las grabamos acá en Buenos Aires. O sea, me di el gusto de alguna manera elegir los músicos que realmente precisaba para cada canción en cada una de estas 3 ciudades. Aparece un mantra en uno que es Serendipity Zen. ¿Qué sería? Serendipity Zen. Serendipity no es la serendipia, ¿no? Es el conocimiento ese que aparece de una forma casual. Cuando uno no está buscando una solución, es la clásica serendipia, es la de Arquímedes cuando dice Eureka, ¿no? Uh-huh. Y Zen, bueno, es un juego también, ¿no?, entre la serendipia y el Zen, no con Z, en realidad sería Serendipity Zen con Z, pero es difícil decirlo así a esa velocidad. Claro, que clavar la Z en velocidad. Serendipity Zen. ¿No? Básicamente lo que habla esta canción es del uno metafísico, digamos, ¿no? De ese uno de tener la posibilidad de, en una noche de verano, mirando las estrellas, de golpe te das cuenta que no están en un solo plano, que hay profundidad y que la profundidad es el infinito y que, bueno, en cierta medida uno es un átomo más dentro de esa danza cósmica, ¿no? Que es una sensación maravillosa que uno quisiera tener muy seguido, pero lamentablemente se produce solo en pequeños momentos, ¿no? Son como epifanías, ¿no? Como pequeños descubrimientos casuales, ¿no? De golpe, a mí me pasó por primera vez en la adolescencia mirando las estrellas, ¿no? Y ojalá me pasara más seguido porque creo que es un tipo de sensación muy, es un remanso tener esa sensación, ¿no? Es curioso porque uno también es certeza en términos filosóficos, es poder partir de lo uno para poder decir algo, es un punto de partida, digamos. También, ¿no? También. Uno es una palabra polivalente en realidad, ¿no? También uno es el número uno, ¿no? El concepto de la unicidad de todo lo que existe. Uno es el individuo, un individuo único, irrepetible en la historia del universo, ¿no? O sea, no hubo en toda la historia de la humanidad una persona que tenga las mismas huellas que tengo yo, ¿no? Uh-huh. Ni va a haber ninguna de acá para adelante. Entonces, eso es una cuestión mágica, siempre me pareció absolutamente misteriosa. Y también no hay uno sin relación, o sea, siempre uno es en relación con las cosas y no sería posible uno sin relación previa, ¿no? Totalmente, y uno como parte de esa unicidad, ¿no? De esa unicidad de todo lo que existe. Pero también uno es unir, del verbo unir, uh-huh. Que en realidad es el... Por eso en la tapa del disco lo pusimos no con el número, sino con uno, de uh-huh. unir, ¿no? Que en cierta medida yo creo que lo que estoy celebrando en este disco es... Después de muchos años de percibir esa encrucijada en la que viví entre la ciencia y el arte como una maldición, haberme dado cuenta en los últimos 10 años que las cosas más lindas que me pasaron en la vida surgieron de esa encrucijada. Mm. Tanto en la ciencia como en el arte. Y este disco básicamente es una celebración de eso, ¿no? De haber unificado esos universos en los que viví disociado y con sufrimiento durante mucho tiempo. La presentación será mañana en... Café Vinilo, Gorriti 3780, a las 9 de la noche. Ya se presentó también el jueves pasado, Daniel. Y si algo hacen los Drexler que los unifica a todos es la capacidad de enumerar en las canciones. Cuando entran en enumeración no los para nadie y abren mundos. Y eso es lo que ocurre en Los Peones de la Guerra, el track número 6 de este disco. Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Los de a pie siempre descalzos, los rebeldes y los mansos, penitentes de la tierra. Ya no importa si la bala en boca o erra, ya ni cuenta cada puerta que se cierra. El vestigio más profundo de la forma en que chocaron hace siglos los dos mundos. Los que quedan siempre al margen de la historia, los que nunca ven los frutos de la gloria. Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Caminando encandilados, empujando los arados por el surco de la historia, los que nunca tienen peso ni memoria, los que siempre son tratados como escoria, revolviendo en la basura, navegando en el letargo de una vida corta y dura. La violencia que construye tantos muros, ¿quién está dentro y quién afuera en este apuro? Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Periferia Medellín, periferia Río Lima, periferia Buenos Aires, cinturón Villa Miseria, favela Cante, el voltaje de la cerca oprimiendo a las dos partes, los de afuera y los de adentro, los del centro y el esquema centenario que perdura, los colores de las pieles, la amargura, la ignorancia que nunca tiene cura. Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Vida sin valor, Los Peones de la Guerra. Alambrado lado de la estancia, vida rancia, pueblos de ratas, el puerto, la muralla, la colonia, el indio, el gaucho, el negro, el don, la doña, la risa fácil, la tristeza, la vagancia, el tiempo, los tiempos, la pereza, fuerza bruta, trabajo mal pago, piel curtida, manos ajadas, los destellos de los celulares, cuentos de hadas, un codo, un vidrio que se rompe, el estéreo Pioneer, el campeón raspa la vereda, corre, corre, corre, ya nadie presta oído a la alarma, sonido indolente, karma, los cortes en la celda, el cuchillo, instituto del menor, la ilusión sin brillo, los pechos como botones breves, el sexo creciendo ciego, leve, el miedo, el embarazo, el parto, la reja, el voltaje de la cerca, la violencia pura, ciega y terca, los dos lados del muro, ¿quién está dentro y quién afuera en este apuro? Mirá, Daniel, te voy a decir una cosa. Yo había puesto este disco una vez en casa con unos amigos que venían, un vinito, una situación hermosa. El disco arranca perfecto para esa ocasión hasta que llega a los peones de la guerra. Y todos se miran como diciendo, che, se enrareció la casa. Un poco. Se enrareció esto un poco, ¿no? Yo qué sé, a mí me gusta mucho ese concepto Beatle también, ¿no? De que Jaime Ross siempre decía que los discos de los Beatles era como estar sintonizando radios, ¿viste? Pasas de una radio, pasas a otra, pasas a otra, pasas a otra, ¿no? Cada canción es un mundo en sí mismo. Hay dos formas diferentes de hacer las cosas, ¿no? Hay un concepto, por ejemplo, más tipo José González, que vos pones el disco y realmente es un viaje alucinante. Me encanta José González, ¿viste? Y es un viaje muy uniforme, ¿no? Vos sabés que vas a pasar de canción en canción y vas a estar como en una especie de mood así muy, muy interesante, ¿no? Yo no lo sé hacer. Mis discos son muy eclécticos, saltan de una cosa a la otra permanentemente. Y bueno, a esta altura del partido ya asumí que es así, con lo bueno y con lo malo, digamos, ¿no? Este tema de los peones de la guerra es también esas letras de tipo un tirón, ¿no? Digamos, como que sale ahí como una especie de furia que después se acomoda en acompañarlo en ese escenario bastante trágico de las cuerdas que escuchamos. Sí, en realidad es un tema que lo venía masticando hace 25 años, ¿no? Que es un tema común a cualquiera que vive en cualquier metrópoli iberoamericana, ¿no? Esa cuestión de fenómenos de exclusión, en particular en Montevideo, ¿no? Los carros de basura, pasando por la puerta de tu casa, ¿no? Y esa sensación siempre incómoda que se genera, ¿no? De puta, no tengo contacto con esta persona que está acá arriba, somos como de dos mundos diferentes, ¿no? Cuando hay una canción de Maslía que siempre cuenta que él está yendo a tirar la basura al tacho de basura y en el momento que está tirando la basura en el contenedor hay una persona al lado que está revolviendo el contenedor adentro, ¿no? Y bueno, ese tipo de encuentro es un encuentro complejo, ¿no? Y cuando decidí escribirla, sí, salió un tirón porque creo que ya venía hace años masticándola, pero me costó muchísimo resolver la parte armónica. Y casualmente la terminé resolviendo con una cosa que no tiene nada que ver con la canción, que es la canción God Only Knows de Beach Boys. Mirá. Que tiene esa cuestión de ir armónicamente y cuando llega el estribillo, baja, ¿no? Tarapara para papa, vida sin valor, God Only Knows. ¿No? Cuando el loco baja, o Penny Lane, que también es parienta de esa canción, ¿no? Y a la vez casi un recitado que después se termina declarando como tal, ¿no? Después ahí directamente. Sí, al final ya ahí la largué todo. Largué todo, sensación de impotencia que uno tiene, ¿no? De estar viendo que pasan los años y que la ignorancia no tiene cura, que la violencia va en aumento, ¿no? Básicamente eso es un grito de impotencia. Y sobre todo la sensación esa, ¿no? De que en ese conflicto van quedando presos tanto los que están de este lado del muro como los que están del otro lado, ¿no? Uh-huh. O sea que no hay nadie que salga ganando. ¿Cómo hiciste vos para ir saliendo de ese universo de tristeza que manifestabas y de enfermedad, de inconformismo y demás? Lo digo porque nos puede servir como espejo a todos los que estamos atravesando situaciones difíciles en esta región, un poco por el escenario que los peones de la guerra manifiesta, que termina también impactando en las vidas micropolíticas, en las vidas individuales y demás, por supuesto. ¿Qué te parece que hace al mundo un lugar habitable todavía? Yo tengo la firme intención de vivir la vida en dimensión poética. Ese es un poco lo que plantea este disco, ¿no? Lo que plantea Febril Remanso, que es la canción que define un poco el disco. Y eso significa, bueno, apostar siempre a la creatividad, ¿no? Apostar siempre a la empatía, a apostar a crear una isla, ¿no? Donde uno tenga afectos muy cercanos, gente muy querida, gente con la que uno se va aproximando y sobre todo ir reconociendo a aquellas personas que viven la vida de una forma creativa y tenerlas cerca también, ¿no? Pero eso no significa estar metido en una burbuja, en lo más mínimo, ¿no? Esta canción, por ejemplo, es una canción que estoy mirando esa realidad, la estoy viendo y la estoy reconociendo, ¿no? Yo creo que también era una necesidad interna mía, decir, pucha, yo noto mucho en mi generación que está lleno de discos, es una cuestión muy generacional, de escapistas, ¿no? De salir de todo este ruido, este quilombo, y bueno, hago una especie de burbujita acá donde me meto. ¿Y dónde aparece la realidad que estamos viviendo, no? Sin ir al extremo de lo que pasó en la generación de la década, las generaciones de la década de 60, la década de 70, ¿no? Que directamente la canción política, la canción social estaba permanentemente presente y era al revés, ¿no? No se podía escribir nada que no fuera, que no tuviera que ver con la revolución o con las luchas populares. Incluso la música infantil, ¿no? El botón a la botonera. Todo estaba totalmente atravesado por eso, ¿no? Yo creo que como reacción, mi generación empezó a escribir totalmente disociada de la realidad, ¿no? Mi forma de ver esta pregunta inicial que me hacías de cómo llegar a la felicidad no es a través de la evasión, sino es a través de vivir la realidad, pero con un ojo poético, no con un ojo creativo. Esa es la idea que tengo, y por eso también tenía la necesidad de, en este disco, arruinarte la velada con tus amigos, ¿no? Que venías escuchando y apareció esta canción. Pero esto es parte de mi vida día a día, es parte de la vida de cualquiera de los habitantes de San Pablo, de Río Janeiro, de Medellín, del DF, de Lima, de Buenos Aires. Mañana a las 9 de la noche, Daniel Drexler en Café Vinilo, Gorriti 3780. Las entradas están $250. Y atención, Mar del Plata, porque el 31 de agosto a las 10 de la noche también hay concierto de Daniel Drexler en el Teatro Auditorium Bodega. Esto es Boulevard Marítimo 2280. Otra de las claves que aparecen, Daniel, y justamente creo que nos sirve para concluir por ahora esta conversación que queda abierta para siempre, es aprender de las caídas, y eso es lo que dice de cada ocasión que caí, una de las canciones más hermosas también de este disco. Te agradezco muchísimo la presencia acá. Un placer. Vivir en eterna alegría no solo es un sueño absurdo, la vida en constante armonía, de solo pensarlo me aburro, de cada ocasión que caí, de cada herida en el cuero nació la emoción de sentir aquello que fue verdadero. Hay alegría en cada tristeza, tiene armonía la luz del dolor, la melancolía destila belleza, la luz del olvido, la luz del amor. De cada ocasión que caí, en cada visión de horizonte, se hizo más ancho el camino, se abrió un nuevo trillo en el monte. Me hiciste sufrir, clavaste un puñal en mi lecho. Fue bueno aprender a sentir que hay tanto lugar en mi pecho. Hay alegría en cada tristeza. Si solo pudiera. pudiera decir. Si yo tan solo tuviera un suspiro por cada dolor que sentí, tan solo estoy agradecido. Cada ocasión que caí, canción de Uno, el nuevo disco de Daniel Drexler. Mañana en Café Vinilo, 9 de la noche, Gorriti 3780. La Mar en Coche.